Hola, soy María Isabel González. Para la práctica 3 de la asignatura de gestión de bases de datos, lo primero que he hecho ha sido buscar las imágenes contenidas en mi blog a través de la herramienta web Kinai para así averiguar el número de veces que estas han sido utilizadas en la web. Al ser imágenes propias, el resultado ha sido cero. A continuación, he procedido a buscar imágenes del cenote Sinú, perteneciente al municipio de Valladolid, en México. Para ello, he usado los tres bancos de imágenes que nos ha facilitado el profesor: H PhotoStock, Getty Images, Anchor Images. Y a continuación he elaborado un presupuesto para saber cuánto me costaría colgarla en mi blog durante un año. Este presupuesto asciende a 313 euros entre las tres. Finalmente he creado esta entrada del blog hablando de este lugar y he colgado la IP de las imágenes que usaríamos, para así acceder a ellas mediante hipervínculo y no tener que pagarla. Finalmente he entregado la práctica a la plataforma Moodle, junto con un Word explicativo de la misma, con más detalles sobre esta.